La maestría en Educación, Mención Informática y Diseño Instruccional de la Universidad de los Andes presenta Web 2.0, también llamada web social, es un término empleado por Tim O'Reilly en el año 2004 para referirse a una segunda generación en la historia del desarrollo de tecnología web basada en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, tales como las redes sociales, los blogs, los wikis o las fluxonomías, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios de una comunidad o red social, donde los contenidos son compartidos y producidos por los propios usuarios del portal. La web 2.0 ha permitido a los usuarios participar de manera activa como receptor y emisor de información de manera dinámica. En la web 2.0, los consumidores de información se han convertido en productores de la información que ellos mismos consumen. La web 2.0 como plataforma. La web 2.0 tiene como característica principal el paso de un modelo desktop a un modelo webtop. Esto quiere decir que tanto el software como la información están alojados en Internet y no en el disco rígido del PC del usuario. Asimismo, la web 2.0 se caracteriza por ser un espacio no solo para obtener datos, sino para enviarlos, modificarlos y hacer transacciones económicas con ellos. La web se convirtió en una plataforma donde la gente intercambia ideas, mensajes o productos de acuerdo a sus necesidades. Con la web 2.0 nace el concepto de web participativa, donde hay un usuario que deja de ser netamente consumidor para convertirse en proveedor de contenidos. Y estos contenidos se alojan ya no en forma privada, sino que quedan en bases de datos que son compartidas entre varios usuarios, como por ejemplo YouTube, SlideShare. La web 2.0, espacio para la recolección de inteligencia colectiva. La recolección de inteligencia colectiva, es decir, el compartir información y conocimiento, es otra de las características de esta web 2.0. Los usuarios pueden agregar, modificar o eliminar contenido a voluntad dependiendo de lo que ellos encuentren incorrecto u ofensivo. La nueva tendencia de web 2.0 es darle el valor adecuado a la información publicada por la gente. Saber distinguir entre una opinión o idea y un hecho ya no es solamente responsabilidad de la empresa que publica, sino también del usuario. Promover una mejor cultura de Internet, sus alcances, capacidades y limitaciones como herramienta es fundamental para recolectar esa inteligencia colectiva. Web 2.0 presupone una participación recíproca entre los grandes sitios web y todos aquellos pequeños desarrolladores, diseñadores y creadores de contenido que forman esa fuerza colectiva detrás del fenómeno de Internet. Más allá de la compatibilidad, la compartibilidad. La compatibilidad y la posibilidad de hacer aplicaciones capaces de funcionar en múltiples plataformas es una de las ventajas más aprovechables de Internet. Una verdadera visión colectiva y un ímpetu por la colaboración es lo que la web 2.0 propone. El no tener limitaciones geográficas, sino ser accesible desde cualquier parte, el no tener la necesidad de instalar y mantener un programa en nuestra computadora y la capacidad de trabajar colectivamente de manera asincrónica son algunos de los elementos que web 2.0 propone para compartir información y conocimiento, buscando siempre aumentar la base de inteligencia general. Personalización y modificación. La web 2.0 tiene la propiedad de cambiar los colores, las fuentes, el sonido o música de fondo y otras tantas preferencias que permiten a las personas adaptar las aplicaciones a sus gustos o necesidades. Fluxonomía. La categorización colectiva por medio de etiquetas simples, o lo que es lo mismo, la fluxonomía, concede un poder total a los usuarios para nombrar y categorizar los contenidos de Internet. Esa esencia de la creación colectiva es lo que se promueve en Web 2.0, donde los diversos contenidos que se presentan en web son más fáciles de encontrar gracias a su categorización social distribuida y democrática. Social bookmarking. Este término se refiere al hecho de guardar una página o sitio web como favorito dentro de nuestras computadoras. Al hacerlo socialmente, se refiere a hacerlo público, capaz de ser compartido y utilizado por otros. Por ejemplo, por medio de Delicious podemos guardar como favorito cualquier sitio visitado y esta marcación, como estatus de favorito, se hará en línea, lo que implica que cualquier persona puede acceder a esta lista de favoritos para revisarlos y conocerlos. De igual manera, no solamente se agregan los sitios a una lista de favoritos, sino que además se les puede agregar tags o etiquetas que permiten ser catalogados por temas. Al utilizar la folksonomía compartida o el social bookmarking, las personas que buscan sitios en su propio idioma podrán ponerse en contacto indirecto con personas de gustos e intereses parecidos, lo cual les dará la posibilidad de encontrar sitios en sus propios idiomas. La web 2.0 representa para el ámbito educativo una gran herramienta de aprendizaje. Hacer uso de herramientas como blog, wikis, podcasts o videos representan una amplia gama de oportunidades para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, las posibilidades técnicas de las nuevas herramientas no garantizan por sí mismas la activación de su potencial pedagógico y comunicacional. Sin el juicio crítico en la toma de decisiones, en el diseño de proyectos y en el desarrollo de programas, bien se puede suceder que la innovación tecnológica solo sea un costoso y llamativo ropaje para viejas prácticas. Por tal motivo, es fundamental que el docente domine y conozca las herramientas de la web 2.0 y sea capaz de incluir en su planificación este tipo de herramientas de manera productiva y eficaz.